Vamos a buscar en Josué 1:5. Búsquelo y leemos en el nombre de Jesús. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de cual juré a tus padres que le daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ellas ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado con todas tus cosas. Lee, ponme el 5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Mano, Dios es bueno. Dios es bueno. Siéntese, por favor. Aleluya. Inclina su rostro, por favor, ahí. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por lo que vamos a hablar. Te pido, Señor, que me dé sabiduría, Jehová, en lo que voy a hablar. Señor, enséñame, Dios, a que nosotros podamos poder transmitir este mensaje, Señor, aleluya. Nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios verdadero, que nos enseña cada día las bendiciones, Dios. Mira, Padre, no es haciéndote guerra a ti que están, Señor, aleluya. Nosotros queremos predicar tu palabra, queremos llevar un servicio para ti, para tu exaltación. Entendemos, Señor, que esta música que escuchamos del otro lado también es música que te adora. Padre, ponle conocimiento a estas personas de que no le están haciendo un daño a la iglesia, sino se están haciendo un daño ellos mismos, Dios. Y ponen a pelearte a ti mismo, porque te adoran de una manera y nosotros te adoramos de otra. Pero nosotros sabemos, Señor, de que tú estás con nosotros como poderoso gigante, y nosotros vamos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado el tema y dígale: crucemos el Jordán. Dale la mano, dile: crucemos el Jordán. Cambia de persona, dile: crucemos el Jordán. Pero díselo fuerte: crucemos el Jordán. Cuando Moisés muere, a Josué le toca la ardua tarea de llevar al pueblo hasta el final. A Josué le toca la ardua tarea de llevar al pueblo a la tierra prometida. Cuando Moisés muere, le deja un gran legado, y es algo que nosotros siempre hemos hablado del legado que tenía Josué. ¿Quién era Josué? Josué era un hombre que se crió en las faldas de Moisés. En el caso del final de los días de Moisés, Josué siempre estuvo ahí. Desde que Moisés salió de Egipto con el pueblo, Josué siempre estuvo ahí. Pero ahora bien, cuando nosotros vemos que la salida de Israel estuvo en Egipto, marcado por el desierto por 40 años, y durante todo este tiempo estuvieron en una tierra árida. En todo este tiempo el pueblo de Israel estuvo mal. En todo este tiempo el pueblo de Israel no tenía las comodidades de Egipto, porque siendo esclavos, el pueblo de Israel vivía mejor que en el desierto, aunque eran esclavos. Pero a Josué le tocó esta gran tarea de que nosotros vemos de que lo que comían era maná, lo que comían era lo que Dios tenía, pero siendo esclavos comían carne, comían cebolla, comían muchas cosas, pero había un lugar que Dios le tenía preparado, que era Canaán, que era la tierra que fluye leche y miel. Y si fluye leche y miel, era que había una tierra buena. Pero para ellos cosechar, para ellos poder tener lo que es cruzar al Jordán, ellos tenían, para ellos poseer Canaán, tenían que cruzar el Jordán, y el Jordán no representaba cosas fáciles. Para ellos poder cruzar el Jordán, ellos tenían que haber sido desintoxicados de 40 años en el desierto, porque la tierra de Canaán nos muestra la necesidad y la bendición, y la muerte y la vida. Cruzar el Jordán tenía un riesgo. Cruzar el Jordán, las corrientes del Jordán atravesaban la ciudad, atravesaban todo, y cuando ellos atravesaban, el que se caía en el Jordán podía caer en el mal muerto. Es decir, o usted se queda sin pelear la bendición, o cruza y se arriesga para recibir bendición, y es lo que Dios quiere para ti. Mi alma alaba a Dios. Qué bueno eres, Señor. Feliciano, ayúdame con esto. ¿Dónde está Feliciano? Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Póngale un poquito de brillo, por favor. Mi alma te alaba. que no me escucho, me escucho ahogado aquí. O préstame el otro micrófono. ¿Dónde está? Ven, aleluya. Qué bueno eres, Señor. Ahora se escucha mejor. Mi alma, ahora me escucho mejor. Qué bueno. Mire, y tenemos aquí entonces que cuando el río Jordán, Dios tenía, había prometido bendiciones. Diga conmigo, bendiciones. Pero para usted poder recibir bendiciones, tiene que cruzar el Jordán. Para usted poder recibir bendiciones, tiene que cruzar el Jordán. ¿Qué representa el Jordán? ¿Cuál es el Jordán que tienes que cruzar? ¿Por qué le digo en esta mañana que crucemos al otro lado? Es porque en este lado Dios le está hablando a una generación. Dios le está hablando a una generación que necesita dejar los 40 años de desierto, que necesita dejar las cosas viejas para entrar a una nueva generación que marca la diferencia y va a cruzar al otro lado. Aleluya. Diga conmigo: Canaán, leche y miel. Cruzar el Jordán significaba que usted podía ser arrastrado por las aguas del Jordán y caer en el mar muerto. El mar muerto representa, así como dice muerte, el mar muerto es el mar en el mundo que tiene más alto grado de sal. En el mar muerto la gente flota, uno se mete de cabeza y como quiera es tanta la sal que la gente puede flotar. La gente nunca pisa fondo porque todo está muerto. Y para usted cruzar el Jordán, usted tiene que renunciar a muchas cosas y puede decir: a mí no me va a arrastrar el Jordán, porque yo voy a cruzar al otro lado. Yo voy a cruzar a la tierra prometida. Yo cruzaré. Aleluya, mi alma te alaba, Dios. Pero si usted no cruza el Jordán, aleluya, qué bueno, usted se escucha mejor, gracias. Pero si usted cruza el Jordán, si usted no cruza el Jordán, nunca va a experimentar las bendiciones que Dios tiene para ti. Si usted no cruza el Jordán, usted nunca va a experimentar las cosas grandes que Dios tiene. Cuando usted cruza el Jordán, significa que usted va a cruzar a otro nivel. Cuando usted cruza el Jordán, significa que usted va a ascender a una altura más alta. Si usted cruza el Jordán, hay ciertas actitudes, hay ciertas formas, hay ciertos caracteres, hay diferentes cosas que Dios te va a cambiar cuando usted y yo crucemos el Jordán. Dígale que está a su lado, acelere y cruce el Jordán. Pablo decía: ¿y quién conoció la mente de Cristo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cruzar el Jordán significa dejar atrás lo que somos. Dejar el Jordán significa dejar atrás lo que yo soy. Cruzar el Jordán significa que yo no voy a comer más maná. Cruzar el Jordán significa que yo no voy a comer más ave del cielo. Cruzar el Jordán significa que las bendiciones soy yo que las voy a provocar. Cruzar el Jordán significa que todo lo bueno que Dios me va a traer, soy yo que la voy a cultivar, porque tengo en mi mente el cuerpo de Cristo. Cuando usted quiere cruzar el Jordán, significa que usted será transformado. Cuando usted va a cruzar el Jordán, significa de que su vida tiene un cambio y un proceso. Y el proceso de cruzar el Jordán quiere decir que lo que yo estoy viviendo, si es bueno, cuando yo cruce será mejor. ¡A su nombre! Nuestro pensamiento tiene que morir. Mi pensamiento tiene que morir. Hay gente que no avanza porque cruzando el Jordán se recuerdan del pasado. Hay gente que no avanza porque mientras va a cruzar el Jordán dice: sí, me ahogo. Oiga bien, el mar rojo era más peligroso que el Jordán. Y el mar rojo, la gente cuando cruzó se alegró, danzó, pero eso no era hasta ahí que llegaba. Pero cuando tú cruzas el Jordán, cuando tú comienzas a cruzar el Jordán, el enemigo te va a decir: ahora eres evangélico, ahora es evangélica, tienes que dejar cosas. A mí no me ate nadie que yo cruce, aunque sea ahogándome, pero yo voy a cruzar. Aleluya, aleluya. Cuando usted cruza el Jordán, ahí es cuando usted comienza a ser transformado. Cuando usted comienza a cruzar el Jordán, es cuando la gente le dice: yo llegué para cruzar. Cuando tú comienzas a cruzar el Jordán, la gente te va a prestar salvavidas sabiendo tú nadar. Cuando tú comienzas a cruzar el Jordán, te va a encontrar gente con una yola. Dios no te dijo a ti que crucen una yola. Dios te dijo a ti que cruzara nado. Porque Ezequiel 37:47 dice que vivirá todo aquel que se mete en el río. Vivirá todo aquel que se mete. Vivirá todo aquel que cruza. Vivirá, vivirá, vivirá. Dios mío, me estoy quemando. Candela, chipa y fuego. Aleluya. Cuando usted cruza el Jordán, es cuando usted está dispuesto a ser transformado. ¿Cuántos están dispuestos a ser transformados? No, pero yo quiero un amén de verdad. Me gusta eso. Cuando usted cruza el Jordán, es cuando usted está dispuesto a que sus pensamientos están cautivos a la obediencia de Cristo. Cuando usted comienza a cruzar el Jordán, dice que ese cruce no se compara con las riquezas gloriosas que nos esperan. ¿Cuántas veces Dios tiene cosas bendiciones y usted por no decidir cruzar no le está recibiendo? Dios no quiere que te conforme con lo poco. Dios no quiere que te conforme con las migajas. Dios te está diciendo como a Mefiboset: ven, siéntate en la mesa del rey. No te comas las migajas, siéntate en la mesa. Ay, ay, ay, ay, ay, que en la mesa comerás. En la mesa no hay migajas. En la mesa te sientan con el rey. Aleluya. Y hay gente que sabe que hay un Jordán ahí delante. Hay gente que le da miedo meter el pie para cruzar el Jordán. Hay gente aquí que tienen ministerios gloriosos y no quieren cruzar el Jordán. Hay gente que por 20 pesos no cruzan el Jordán. Alábale ahora. Hay gente que por 10 pesos no cruzan el Jordán. Hay gente que por no tener un minuto en el celular no cruzan el Jordán. ¿Alguien dijo amén? Hay gente que por el otro no avanzan. Que una excusa barata le dice: no cruces el Jordán que te vas a morir. Pues yo mejor prefiero morirme en el intento y no morirme aquí comiendo migajas. Aleluya. Todo aquel que muere en el Jordán hacen memoria de él. Y aquí murió fulano de tal. Aquí te van a poner una lápida que dice: y cruzando el Jordán se murió fulano. Y te van a poner una lápida que dice: y por tratar de cruzar el Jordán murió. No. Es porque el que se dispone a cruzar tiene que llegar. Porque no va impulsado por él, va impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba a Dios. Dios no se iba a unir a la visión de ellos, sino que Dios se iba a unir a la visión de Dios mismo. Cuando tú quieres cruzar el Jordán, significa de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hoy yo te estoy invitando a que cruces el Jordán. Hermanos, la gente más evangélica de esta iglesia son las paredes de los instrumentos. La gente más evangélica de la iglesia son las bocinas, porque se han tirado todos los mensajes. Pero ellos no deciden, ellos no pueden cruzar el Jordán. Ellos cruzan el Jordán si nosotros lo llevamos. Pero yo no me lo voy a llevar porque de aquel lado hay mejores instrumentos. Y para que tú me entiendas lo que le voy a decir: cuando tú comienzas a cruzar el Jordán, suelta lo que tienes, suelta la capa, tírate con lo que tienes, que allá al lado te van a poner vestimenta de rey, vestimenta de reina, te darán carro, casa, todo lo que quieres. Diga conmigo ahora: requisitos para cruzar. La generación israelita, la primera generación, no pudo cruzar el Jordán. La primera generación cruzó el Mar Rojo. La primera generación quería devolverse a Egipto. La primera generación murmuraba y criticaba. La primera generación se encontraba todo mal. La primera generación eran indolentes. La primera generación eran políticos. La primera generación eran habladores. La primera generación eran chismosos. La primera generación todo se le encontraba mal. Hasta dudaron de Dios. Aleluya. La primera generación, Obashakatay, aleluya. A mi alma, te alma. Me estoy quemando, candela, chipa y fuego. Oh Dios. La primera generación, cuando Moisés se puso de pie, le pedían comida. La primera generación era cuando usted aceptó a Cristo, que veía todo como tan bien. Después, cuando fue entrando, todo se lo encontraba mal. Por la segunda generación le tocó cruzar el Jordán. La segunda generación no murmuraba, aleluya. La segunda generación no comenzaba a ponerle requisitos a Dios. Es más, la segunda generación ya no era idólatra. Oh Dios mío, la segunda generación era la que se ponía en el proyecto de Josué. La segunda generación, y usted y yo, somos parte de la generación violenta que va a arrebatar el reino. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es triste encontrar en nuestra vida que hemos cruzado momentos muy difíciles. ¿Cuánto han pasado momentos difíciles? Los momentos difíciles significan el Mar Rojo. Y los momentos fáciles es el Jordán. Y hay gente que le tiene miedo al Jordán, que es lo más fácil. Aleluya. ¿Me estoy dando a entender? La segunda generación decía, ¿qué es lo que hay que hacer para cruzar en seco? ¿Sabes por qué vienen estas dos similitudes? Para Dios poder comparar las dos generaciones. La primera generación hubo que darle mucho tablazo. La primera generación tenían columna de nube, columna de fuego. La primera generación todavía tenían las alhajas de Egipto. La primera generación traía mañas, aleluya. La primera generación traía problemas de fabricación. Tenían como las medias que uno compraba, las medias cardinal, que decía, esta media es impar y no se puede cambiar. Así venían ellos con la cultura egipcia. ¿Qué fue lo que aprendió el pueblo de Israel en Egipto? Adorar imágenes. ¿Qué fue lo que aprendió el pueblo de Israel en Egipto? A postrarse. Y eso fue lo que aprendieron. Pero usted y yo, cuando ya usted viene del mundo, el que usted tiene, el amigo que usted tiene, tiene que decirle que ya usted no pertenece a esa generación. Usted pertenece a la generación evangélica. Usted pertenece a la generación pentecostal. Usted pertenece a la generación cristiana, la que no dobla sus pies ante Baales. Alguien me decía a mí en días pasados, pastor, el enemigo a veces quiere romper, el enemigo a veces quiere maltratarme con el pasado. Lo que pasa es que tú estás pasando la generación, y cuando la gente, tú le dices, yo soy evangélico, la gente comienza a respetar de que ya no te puede ofrecer lo que te ofrecía antes. Usted tiene pruebas, tiene dificultades, tiene cosas negativas, le están pasando cosas porque no ha decidido cruzar el Jordán. Dile que está a tu lado, acelere y cruza el Jordán. Ahora dilo para el aire, voy a acelerar para cruzar el Jordán. David, en 2 Samuel 21, 15 al 17, dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Esbíbeno, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con la espada nueva, lo tiene aquí, ¿verdad? Trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a las batallas, no sea que apague la lámpara de Israel. Oh, mi alma alaba a Dios. Es que cuando tú renuncias a tu fuerza física es cuando entra el Espíritu Santo de Dios. Con tu fuerza física no podrás vencer. Y dice, mírelo ahí, pesaba e hirió al filisteo. Los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Rey, ya no pelees más, que aquí estamos nosotros para pelear. Dios mío, aleluya. ¿Alguien entendió esto? Dios te está llamando a pelear. Oh, Dios mío. Quiere decir, con ellos nos ilustran que David cruzó victorioso lo más difícil, pero lo más fácil él no podía, él había vencido un gigante. Mis queridos hermanos, llegó la hora de nosotros tomar lo que nos toca. Y tengo aquí, ¿qué pasa? Que frente al Mar Rojo la gente se confunde. En el Mar Rojo la gente maldice. Es más, aquí hay gente que llegó a la iglesia por un Mar Rojo. Aquí hay gente que llegó, Eddie, porque tenían que cruzar el Mar Rojo, pastora Carmen. Aquí hay gente que llegó porque el Mar Rojo se lo estaba chupando y ellos dijeron, yo no me quedo en Egipto, yo me tiro al Mar Rojo. Y aquí voy a hablar con evangélicos de fe, y aquí voy a hablar gente que no sean de fe también. Usted llegó por una situación, Yo soy pastor en la iglesia por una situación. Usted aquí, alguien decía, a Ciudad del Rey hay que llamarle iglesia de los procesos. No, no, no, no le vamos a llamar así. Ciudad del Rey, lo que pasa es que antes de entrar a Ciudad del Rey hay un mar rojo que hay que meterse. Pero después dentro está el Jordán, que es el problema más pequeño, que es lo que hace que la gente se vaya de la iglesia. Me voy de la iglesia porque me hablaron mal. Eso es el Jordán. ¿Alguien dijo amén? Me voy de la iglesia porque no me ponen a tocar la guira. Eso no es Jordán, es una caña. Aleluya. Hay gente que tiene Dios que hacerle un lavado cerebral, pero Él no lo va a hacer porque el Señor respeta su decisión. Pero hay gente también que están del otro lado del Jordán antes de cruzar, que tienen la lengua que hay que meterle en el altar. Hay que hacerle una glosotomía, que es sacarle la lengua y crucificársela en el altar para que entienda que su boca tiene que decir cosas buenas y alabar a Dios. El pueblo de Egipto con la desesperación se metió detrás de Israel para hacerlos volver. ¿Cuántas veces los caballos de Faraón te están persiguiendo? ¿Cuántas veces ha visto al mismo Faraón detrás de ti diciéndote tú no puedes? ¿Cuántas veces ha visto el Faraón y su gente de a caballo diciéndote tú eres un inservible? ¿Cuántas veces ha visto, pastora, al Faraón diciéndote tú tienes 10 visas, tú tienes 10 años de visa, tienes tus hijos en Estados Unidos, vete que te van a mantener, suelta esa iglesia que lo que dé problema? ¿Cuántas veces ha visto al Faraón diciéndote hoy domingo quédate durmiendo, descansando en tu casa que ha trabajado la semana entera? Aleluya. ¿Cuántas veces? ¡Ey! ¿Alguien dice aleluya? ¿Cuántas veces ha dicho yo no voy para nada en la iglesia, yo me voy a retirar por un tiempo, voy a coger vacaciones? En la iglesia no hay vacaciones. Me gusta cuando se acaban los amén, porque cuando ellos dicen amén que le estoy dando duro. Pastor, está tirando puya, no, esto es un mensaje para la iglesia. ¿Alguien dijo aleluya ahora? ¿Cuántas veces usted ha sentido que te dice el enemigo, tantas te ministran de tantas maneras, y ese Egipto diciéndote tú no vas a cruzar por el pueblo de Israel? Se metió. Tengo un problema grande, voy a ser evangélico. La mayoría de nosotros aquí llegamos a la iglesia por un problema muy grande. ¿Cuántos hicieron? ¿Cuánto le pasó eso? ¿Sabes por qué no pasó eso? Porque cruzábamos el mar rojo. Señor, que al final pongan un merengue bien bueno para poderlo cantar con él. Ayúdame, Padre. Pero mientras Egipto me va diciendo, la gente se devuelve. ¿Sabe por qué no se devolvieron? Porque el Señor metió una columna frente al pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Pero habían dos tres cabezones cacocalientes. ¡Devolvámonos! ¡No va a matar el agua! Pero habían dos locos chiquitos, bajitos, apretados, que dijeron, vamos a echar para adelante. Y si tenemos que ponernos azul, nos ponemos azules. Cruzaron el mar. Después de que cruzaron el mar, después que usted entró a la iglesia, aquí ven la palabra, ya no hay vuelta atrás. Porque no se le va a abrir el mar rojo otra vez para usted devolverse. Alábale que Él vive. ¡Ey! ¡Aleluya! Es decir, que si usted llegó aquí hoy, si usted llegó aquí hoy, usted no puede echar para atrás porque por dónde va a cruzar. Y lo que hace la gente es que se muere. El que quiere intentar cruzar se ahoga. Y comienza por el poder de Moisés. El poder que Moisés tenía. Voy a abrirle este mar y vuelvo a mi cauce normal. No puede, no puede, no puede. Y Dios te dice, avanza, avanza, avanza. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera, acelera. Y ya para no cansarle mucho porque hay que irse. Pero la segunda, esa fue la primera, la segunda generación. Fueron los hijos de los primeros rebeldes. 40 años muriéndose la gente. Usted va a encontrar gente que se mueren, que lo recibieron la primera vez en la iglesia. Dios te bendiga, bienvenido a Ciudad del Rey. Pregúnteme mi nombre. Ay, yo soy el pastor de la iglesia. Yo soy el diácono de la iglesia. Yo soy el líder juvenil de la iglesia. Yo soy el danzarín de la iglesia. Y esa misma gente, la generación que no quiere avanzar, que tiene que morirse para que usted ocupe su lugar, para que usted ocupe su lugar, para que usted ocupe su lugar, para que usted ocupe su lugar, a su nombre. Pero el que es de la generación que va a cruzar el Jordán dice, yo llegué aquí con un propósito, o hasta que me muera o hasta que Cristo venga. A su nombre. Porque la nueva generación está dispuesta a avanzar. Conocí una pastora que llegó a una iglesia por accidente. Conocí una pastora que el pastor titular se murió. El pastor titular de esa iglesia tenía una iglesia que era de aquí para allá. Una iglesia en madera. Y en el sector la gente decía: la gente de la iglesita. Aleluya. Qué vergüenza. La gente de la iglesita. Habían actividades en el lugar y la gente no invitaba porque era la gente de la iglesita. Cuando esa pastora llegó a esa iglesia con nuevas ideas, se enfermó del corazón. Le dio el azúcar. Tenía que inyectarse dos veces diario para poder comer y subsistir, porque la generación de Egipto fue la que le entregaron en ese lugar. Alábale que él vive. Y recuerdo a esa pastora con mucho cariño y amor, que ella, mientras hablábamos, yo no tenía ni siquiera aspiraciones para ser pastor. Yo nunca pensé que iba a ser pastor ni que iba a ser profesor de la universidad, para que lo sepa. No tenía idea de que iba a ser pastor yo. Y yo veía que ella decía: en esa iglesia han entregado varios viejos que hay ahí que ni alaban a Dios ni dicen ni esta voz que me hay uno que conocería, mejor le faltan los peloteros. Eso no es fácil. Con una generación tan difícil, una generación impuesta a comer cebollas, ají caribe, cebollines, cilantro ancho, ensaladas. Gente que estaba impuesta a comer carne. Y esta pastora viene con ayuno y oración y viene con dándole legumbres para que marcar una generación diferente. Hasta que un día esa pastora, que la quiero mucho, dijo: esta no va a ser la iglesita del barrio. Esta no va a ser la iglesita del lugar. Esta no va a ser la iglesita. Ella comenzó a orar por un grupo de personas. Todavía quedaban algunos barbarazos que habían en el lugar, que le hacían frente. Hermanos, esta noche vamos a amanecer en esta iglesia cayéndose a pedazos. Aparecían los egiptólogos, porque aparecen muchos egiptólogos. Y esos egiptólogos decían: ay, ahí hace mucho frío. Ay, ahí se meten unos ratones. Y unos más, la madre de los ratones estaban ahí. El ratón que me come, decía la pastora, el ratón que me pica se muere. Porque en mí está la unción de Jehová. Y la unción de Jehová no cabe en un ratón. Alaba, aleluya. A su nombre. Y recuerdo que le dije a esa pastora un consejo. Le dije: trabaje con el que quiera trabajar. El que no quiera trabajar, suéltelo en banda. Señores, y esa pastora comenzó un año de lucha. 2 años ya se enfermó. Comí, hermano, arroz blanco todos los días. Yo, guau, wow, pero no me ha rociado que comen en esa casa. Se dañó la estufa, no era fácil. El microondas se le hizo un hoyo y todo era para la obra de Dios. Tenía unos hijos que le criticaban: todo lo que usted consigue para la iglesia, eso no está bien. Y el esposo de ella, un hombre medio loco espiritualmente, todo lo que conseguiera para poner bloque, todo era para la iglesia. Hasta que le tocó el momento de que llegó un tipo que creía en la generación nueva. Cuando ella comenzó a decir: yo no quiero egiptólogo, yo quiero hijos de la segunda generación que trabajen. Y este muestra de lo que le digo, que uno de los hijos del copastor, que son la segunda generación, son los que están con la pastora. ¿Por qué? Porque con la primera generación, el que no se pone en la brecha de Dios, Dios mismo lo rechaza. Y ya no le dicen la iglesita. Ya no le, oigan bien, ya no le dicen la iglesita. Ahora dicen a los hermanos de la iglesia casa de bendición. Cada vez que hay un culto de confraternidad, con ellos que hay que negociar. Cada vez que hay un culto de confraternidad, hay que llamar a la pastora Carmen para saber si ellos pueden. Yo no puedo ni martes ni viernes. No hay actividad ni martes ni viernes. Porque cuando nosotros nos metemos en la generación de victoria, cuando nos metemos en la generación de fuego, vamos a cruzar el Jordán. Dios mío, aleluya. Se me acaba el tiempo y ahora es que voy por la mitad. Ahora bien, para, dígale que está solo, ¿cómo cruzar el Jordán? Otra vez dígale. En la orden que vino a Josué fue: levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. No le dio ninguna instrucción de cómo iban a cruzar. Oiga lo que le voy a explicar ahora, que con esto usted se va para su casa. Muchas veces nosotros queremos que Dios te nos aparezca. A veces queremos que sea Dios que nos aparezca. Señor, Si tú no te apareces para darme la respuesta, no voy a creer en ti. Dios nunca se le va a aparecer. Primero por dudar de la presencia de Él y por dudar de lo que te está mandando. Hay gente que está esperando que Dios se le aparezca. Mire, nanay, nanay, Él no se le va a aparecer. Dígale al que está a su lado, no se va a aparecer. Otra vez dile. Dígale fiscal, dígale a él, no se le va a aparecer. ¿Hay algo imposible para Dios? No se le va a aparecer. Y oiga, por último, el Señor le dijo, crucen el Jordán. ¿Cuántas palabras Dios te ha dicho a ti que cruce y tú no lo has esperando que Dios te mande el manual? Le voy a explicar qué tiene Dios. Dios le dijo, al único que Dios le ha dicho medidas sin maqueta. Se lo dijo a Noé, se lo dijo a Salomón, da medidas sin maquetas. Pero él primero ve la disposición y le dijo a Josué, crucen el Jordán. Ellos estaban construyendo balsa, no sé cómo lo estaban haciendo, pero ellos tenían la palabra profética de que tenían que cruzar. Cuando pase por las aguas, dice Isaías 43:2, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pase por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Todo Israel sabía que sin la ayuda divina no podían cruzar el Jordán. Por lo tanto, depositaron toda su confianza en Dios. Caminaron hacia el río en fe. Y hoy quiero llevarle, que se lleve este mensaje a su casa. Llegó el tiempo, hermanos, de cruzar el Jordán. Llegó el tiempo de usted comenzar a cruzar el Jordán. Dios no le está diciendo a usted que el evangelio iba a ser fácil. Al contrario, dice que va, Él pone la carga ligera. Primero, ¿cómo usted debe cruzar el Jordán? Para los que están anotando, número uno, reconociendo que hay un Dios creador y sustentador de todo cuanto existe. Cuando usted comienza a cruzar el Jordán, usted comienza a ver las cosas diferente. Y oiga bien, mientras usted cruza el Jordán, ya usted no murmura, ya usted no critica, ya usted comienza a hacer lo que Dios le está mandando. Cuando usted comienza a cruzar el Jordán, ya usted no vive por las emociones, usted vive por Dios. ¿Cuánta gente aquí le han pedido a Dios ministerios? ¿Cuánta gente a veces tienen la palabra de Dios para trabajarlas? ¿Cuánta gente muchas veces está para tocarle al Señor y adorarle y no le adoran porque hay algo que no los, que los detiene? Levante su mano conmigo y cierre sus ojos. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, yo quiero que con su mano levantada usted agarre la espada de Faraón. Y esa espada de Faraón es que usted se le está arrebatando a Faraón ahora, en el nombre de Jesús. Y quítale esa espada, aleluya. Él no te puede hacer frente. Oh Dios mío, aleluya. Y ahora agarra tu propia espada en tus manos. Por la espada de Gedeón venceremos. Ahí está Dios trabajando tu vida ahora. Hay un Jordán que tiene que ser cruzado. Hay un Jordán que tiene que ser cruzado. Hay un Jordán que se cruza hoy. Oh, mi alma te alaba, Dios, aleluya. Reconoce la necesidad espiritual, pidiendo perdón, confesando. Ahí está Dios tocando. Ahí está Dios tocando. Cruza el Jordán. El Jordán son las decisiones que tienes que tomar. Ya olvídate del pasado. Ya olvídate de los de ayer. El ayer tuvo su propio afán. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Ahí está Dios tocando. Ahora Dios está hablando. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Hay decisiones en tu vida que tienen que ser transformadas. Dios no te está bendiciendo porque no quieres cruzar el Jordán. Comienza a cruzar. Comienza a cruzar. Comienza a cruzar. Aquí hay gente que comienza a llorar por la unción. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Ahí está Dios. Dios está buscando gente que cruce el Jordán. Dios está buscando gente que cruce el Jordán. Oh, Dios está buscando que cruce el Jordán. Oh, yo voy al otro lado. Yo voy al otro lado. Hay cosas que no nos dejan avanzar. Hay peros que no nos dejan avanzar. Hay dificultades que no nos dejan avanzar. Hay proyectos humanos que no son espirituales, que no nos dejan avanzar. Y oiga bien, hay proyectos que no son pecados, pero hay proyectos que se anteponen con la palabra y la promesa de Dios. Y por eso le estoy hablando a gente que quiera cruzar el Jordán. Yo quiero que usted busque a alguien y dígale: si tengo que empujarte para que cruce al otro lado, tengo que hacerlo. Me gustaría que usted se acerque a alguien y le diga: vamos a cruzar al otro lado. Y si tengo que empujarte, te voy a empujar. Aleluya, aleluya. Busque a alguien. Dígalo con fe, dígale con fe. Mire, aquí está Dios tocando. Hágalo. Hay gente que recibe a través de lo que le dice. Pastora Carmen, yo voy a cruzar al otro lado. Gracias por el legado que me has enseñado. Gracias por empujarme al río. Gracias.